Todos los lunes a las 9 de la noche, La Buena Digestión. Es mejor de la vida como venga, y el amor hay que darlo a quien convenga. Es muy fácil, es muy fácil. Y si no estás en casa los lunes a esa hora, Sogolfo, puedes descargar el podcast, el Plotscats, el Pops Plus, el Cats. Puedes descargar el programa en www.labuenadigestion.es. Es muy fácil. ¿Qué más da en la vida algún fracaso? Si al final no le hacemos ningún caso. Es muy fácil, si lo piensas, si la piensas, es muy fácil. Que baje la basura todas las noches, vuelve cada día entrando por el día. He empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan para más. Vagabundo de frecuencias, voy buscando un día al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana, haciendo. Solo un día a la semana, haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy en La Buena Digestión tenemos el amigo Poble, a Teatro en Bici, los inventos de Palacio que van despacio aunque llegan justos, la luna de Masi y los clásicos imprescindibles de la chefa. ¡Odio los lunes de Semana Santa! ¿Por qué? ¿Qué tienes de diferente a cualquier lunes? Todo el mundo está de vacaciones menos yo. Ya, pero así hay menos gente en la ciudad. Odio esa sensación de vacío. Solo hay turistas en las calles. Bueno, pero en dos días tú también estarás de vacaciones. Ya, ya. Y seguro que sigue lloviendo y me jode mis días de playa. Pues no vayas a la playa, búscate un destino que no dependa del tiempo. Sí, claro. Y me voy a ver las procesiones y la gente disfrazada de Ku Klux Klan. Bueno, hay pasos muy bonitos y emotivos. Pero ¿cómo puede ser bonito ver a un tío ensangrentado con... colgado de un palo? Bueno, pues a mí me parece que hay pueblo donde la Semana Santa... Bueno, pero ¿se puede saber por qué estás de tan buen rollo? Yo... no sé, yo estoy como siempre. Así es que todo te parece bien. Claro, es que son las 9 y empieza La Buena Digestión. Muy buenas noches, chavalitos y chavalitas que nos escucháis al otro lado de vuestro aparato. Oh sí, papi. Bienvenidos a una nueva entrega de La Buena Digestión cuando son las 21:05, sin premio 04, de la noche de este lunes santo, que más que santo es un poco puto como todos los lunes, la verdad. Menos porque se emite La Buena Digestión y entonces, claro, los lunes son putos. Pero bueno, da igual, que me lío. Hoy, por una cuestión de dimensión encefálica, estoy yo a la cabeza, es que no me pueden ver, pero soy Chío Domínguez, respaldada por un equipazo en todos los sentidos, un montón de gente que me van a ayudar. Bueno, las teclas detrás del cristal, el hombre sin el que todo esto no sería posible, creo que he hecho doble negación, ¡Pablo Nightwalker! A mi vera, el crustáceo más blancucho y codirector de este programa, Juan Gamba. A tu vera, a la verita tuya. ¡Ay! ¡Basta! A mi otra vera, a la contravera, recontravera, el hombre de las mil caras que en la radio no le sirve de mucho, que es lo que tiene, Lucas Trapaza. Así a mi recontravera, la hacker más temida, porque no hay YouTube que no caiga en sus redes, chepa. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, chefa. Bien. Y al otro lado del teléfono deberíamos tener al hombre por el que España no se ha hundido, el hombre más currante, el gitano más punky de todo Madrid, parte de Despeñaperro, Iggy Martin. No estoy. ¡Aloha! ¡Aloha, guapo! ¡Aló! ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿Y vosotros? Pues estupendos, como siempre. Bueno, pues nada, también tengo aquí a Mariquilla, que nos va a recordar dónde nos pueden encontrar en la red. Mariquilla, bueno, perdón. Sí, no pasa nada. Nos pueden encontrar en la red como sardinillas que somos, www.labuenadigestion.es, en el Facebook, el Facebook, pone La Buena Digestión y te aparece el grupo, te aparece el perfil, que es como de lado, el grupo de lado. Y luego tenemos una página web que es La Buena Digestión, porque la habíamos llamado primero Levántate por la Mañana, pero no había quien, Dios, que lo recordara. Entonces lo hemos llamado labuenadigestion@gmail.com. Me ha sentado fatal el fin de semana. Seguimos en La Buena Digestión. Hope there's someone who'll take care of me when I die. Will I go? ¡Wow, amigo pobre! Hoy, ideas para Zapatero. En Bélgica llevan casi un año sin gobierno y están en la gloria. El sistema funciona solo con unas buenas leyes. España debe bajar su déficit en 9,4 puntos porcentuales en la próxima década, una de las reducciones más drásticas del mundo, según el Fondo Monetario Internacional, que además pide un recorte en las prestaciones sanitarias de nuestro país para reducir la deuda. Menudo panorama. ¿No crees que ha llegado la ola, el momento de coger el toro por los cuernos? Eliminar el Senado, sí, amigo pobre. Noruega, Suecia, Dinamarca no tienen Senado y no pasa nada. Alemania solo tiene 100 senadores. Estados Unidos, un senador por cada estado. Los grandes teóricos del derecho internacional y constitucional opinan que es una cámara innecesaria, prescindible y que está en extinción. Entonces, ¿por qué tenemos que mantener a 260 senadores? De esta forma, ahorraremos más de 3.500 millones de euros cada año. Eliminar la pensión vitalicia de todos los diputados, senadores y demás padres de la patria. Revisar los sueldos de estos alcaldillos del 3 al 4 que se ponen los sueldos que les da la gana. Cambiar las leyes. Y además de cárcel para los ladrones, obligar a que todo el dinero que han robado los políticos y demás adjuntos vuelva a las arcas de donde han sido robados. Ejemplo, Pachuli, Pantoja, Bono, Juan Guerra, hija de Chávez, Camps, Matas, Fabla, Munar, etcétera. Eliminar todos los coches oficiales. No es posible que tengamos más coches oficiales que Estados Unidos. Anular todas las tarjetas o visa oficiales, que cada uno pague con la suya, y poner en la calle a todos los cargos de confianza. Tenemos funcionarios de sobra para encargarse de esas labores. Eliminar a todos los diplomáticos excepto un embajador y un cónsul en cada país. No es posible que gastemos en esto más que Alemania y el Reino Unido. Con eso y con le bajar un 30% las partidas 4, 6 y 7 de los presupuestos generales del Estado, transferencias a sindicatos, partido político y fundaciones opacas y varios. Se ahorrarían más de 45.000 millones de euros. No haría falta tocar las pensiones ni los sueldos de los funcionarios, como tampoco haría falta recortar 6.000 millones de euros en inversión pública. Tiene razón el FMI cuando dice que un buen plan de ajuste podría incluso acelerar la actividad económica. Con la mitad del dinero que el Estado se ahorraría con estas medidas, se acabaría la crisis en España. Amigo pobre, cuando te hagan una fotografía, sonríe y di crisis. ¡Wow! Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para aquellos para aquellos que les gusta montar en bici, para ir al teatro. Ya nos lo sabemos de memoria, mamarracho. Sí, gracias por la interrupción, Olga, pero es que la sección la presento yo. Venga, crustáceo, que tenemos poco tiempo. Ahórrenos este sufrimiento, eso esté más doloroso que un vodka sin arenques. Yo nunca tomo el vodka con arenques. Me lo temía. menudo me que te refieres. Bueno, a lo que íbamos. Hoy una recomendación para nuestros ciclistas. Estupendo, por fin se ahorra usted una recomendación de payasitos. Por fin va a hablar Ginés, el único con un poco de criterio en esta estúpida sección. ¡Ey! ¿Qué pasa? Gracias, tronca. Tú sí que sabes. Pues sí, ya era hora de que habláramos un poco de la bici, ¿no? Porque mañana, martes 19, es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Tú te habías enterado? No, pues eso, que aquí en Madrid cada vez hay más bicis y el ayuntamiento mira para otro lado. Mundial, que no es de España, que es mundial. Para demostrar que cada vez somos más los que optamos por la bici como medio de transporte, mañana hay dos citas, no una, sino dos, para pasear por la ciudad en bici. Ambas son a las 8 de la tarde, a las 20 horas. Una en Plaza Castilla, debajo del edificio de Canal, y la otra en Retiro, junto a la Puerta de Alcalá. Ojo, cuidado, porque esto no es una masa crítica, ¿vale? Es similar, pero la idea es que haya muchos grupos, no es una única gran masa. Así que se circula por la calzada, somos tráficos, pero nos ocupemos ocupando un solo carril. Y el carril bus pues se deja para el transporte público. Y los integrantes del paseo respetan los semáforos y los pasos de peatones, así que se harán pues muchos pequeños grupúsculos. Y el conductor, ¿sabes?, es un potencial ciclista, así que hay que sonreírle y explicarle por qué estás pedaleando. Estupendo, Ginés. Usted no sonría mucho, que se le ven los dientes picados. Olga, Olga, por favor, respete a nuestros invitados. Anda, crustáceo, no me hable usted de respeto. En mi país el respeto lo licuamos para vodka, hacer... Vodka, vodka, vodka, ya lo sé. ¿Y si lo sabe, por qué me interrumpe el señorito del respeto? Pues porque todavía me queda por hacer la recomendación teatral. Oh, maldita sea, creía que nos habíamos librado del teatrito. Pues no, aunque quizá esta le guste, porque es una mujer que ya estuvo en nuestro programa. Supongo, animal de agua salada, que estaría con nosotros cuando hacíamos entrevistas. Efectivamente, porque ella es Esther Belver, que hace un año y medio estuvo aquí y después de que habláramos con ella esa primera vez, sigue pateándose los teatros de Madrid con su monólogo teatral y visceral llamado Protagonizo. Ah, bueno, si es ella, entonces se lo permito que la recomiende. Bueno, pues pueden verla todos los domingos de abril en Azarte, en la calle San Marcos 19, en Chueca. Repito, Esther Belver con Protagonizo. ¿Ha terminado ya, mamarracho? Bueno, pues parece que sí, porque si me vuelve a interrumpir, pues digo pues yo. Me alegro, petardo. Bueno, es que tampoco es una cosa para ponerse así. Cuidadito con los pies rotos, que bien, los dedos. Yo recorro la ciudad con mi bici, bici, bicicleta, manejando... Disculpe, Darth Vader, ¿podría decirnos unas palabras para la buena digestión? Bueno, pues probaremos con otra persona. Por aquí veo al señor Chewbacca. Chewbacca, ¿qué opinas sobre el humor de la buena digestión? Bueno, punto de vista interesante. Bueno, y por aquí veo otro personaje conocido que es R2D2. Disculpe, ¿a quién le gustaría que entrevistáramos en la buena digestión? En la buena digestión siempre estamos a servicio de sus oyentes, en el 100.4 o en radiocírculo.es. Los inventos de Palacio van despacio. Hoy, la final de Copa. Hola, españoles. Soy el rey inventor y me llena de orgullo y satisfacción haceros la vida más sencilla y fácil con inventos y soluciones prácticas. Este miércoles es la Copa, mi Copa, la del Rey. Y tenemos enfrentados a los dos equipos más en forma de la Liga Española, el Barça y el Madrid. Pero como siempre, hay peleas, que si esto fue penalti, que si no sacó tarjeta amarilla, que si el tiempo de descuento, fuera de juego, inválido el tanto, que si fue, que si no fue, pita pa' aquí, pita pa' allá, que si el árbitro pinchó a uno una vez, que si fue casero con el otro otra vez. Bueno, en mi Copa, yo no quiero este alcohol, no quiero polémica, quería decir. Como yo soy del Zarzuela Fútbol Club y no tengo nada que ver con culés y madridistas, voy a hacer un ejercicio de responsabilidad, pitando este partido. Y para ello voy a incorporar unas novedades en el reglamento, unos inventos míos, unas mejoras que seguro que son más eficaces que las de Ferrari en el coche de Fernando Alonso. Primera, para evitar las faltas, los jugadores jugarán en tres líneas y sujetarán una barra con los brazos a barra por línea y se balancearán para chutar. Jugará cada uno en su puesto sin moverse y no tendrá ningún contrario al alcance para darle una patada. O sea, como un futbolín, así de fácil. Segundo, para evitar los balonazos y los cataplines de los arqueros, para eso los porteros jugarán de espaldas al terreno de juego. Se designará, como mucho le dan en el culo, pero no duele tanto. Se designará a una persona del público para que indique al portero hacia dónde debe tirarse. Para evitar cansancios innecesarios, he inventado una construcción, que es una silla de ruedas motorizada para mí, para que pueda controlar el juego en todas las partes del campo e ir a toda velocidad. Ya sabe mi afición a las motos. La silla tendrá un hueco para meter unos palos de golf por si el partido es aburrido. En este sentido, se practicarán unos agujeros en los cuatro banderines de córner. Si me lo paso bien, el año que viene pondremos más hoyos. Más hoyos, más diversión. Para hacer el partido más interesante, cada gol vale 10.5 puntos, con lo que evitaremos ir a la prórroga. Bueno, esta norma no la he pensado mucho, igual no funciona, pero no me digáis que un tanteado 31,5 a 52.4 no mola. Por si no funciona el truco y empatan, los penaltis se tirarán a los dados, para que no digan que son una lotería. Dados no, dados, ni que tuviera problema de vocalización, caramba. Para evitar que haya confusiones por los pitos del público, llevaré en lugar de silbato un trombón de varas. Las notas do, mi, sol, si son a favor del Madrid y las notas re, fa, do, la a favor del Barça. Los semitonos bemoles y sostenidos es una señal para que me sirvan un whisky. Por último, para igualar más la contienda, se mezclarán los jugadores de uno y otro equipo, por orden alfabético para jugar izquierda y derecha respectivamente. Lo harán los aficionados también. Esta medida redundará en una mayor unión, solidaridad y una mayor concordia entre los pueblos. La copa al final la tomamos todos en mi casa, Villa Zarzuela, y el trofeo se divide en dos. Un asa para cada club. Que gane el mejor. Buena digestión. Buena digestión. Buena digestión. ¿Te da miedito? ¿Te he hecho caquita? Chuto. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, de mazo, eh! Cuando son solo en casa y solo debo restar per finire un lavoro, perché il raffreddore c'è qualcosa di molto facile che io posso. Esta musiquilla en italiano da pistas, da pistas. ¿Quién está al otro lado del aparato? Chao, Bella. Chao, Bellísimo. ¿Cómo estamos? Estamos muy bien, estamos, ¿sí?, muy contentos, sí. Me alegro mucho. La verdad que no era este el tema que tenía pensado, pero no pasa nada porque es igualmente un tema que habla de radio y está perfecto. Bueno. El tema que era hoy previsto era, como intro, era Sitting on the Dock of the Bay de Otis Redding, que era un mega clásico. Los problemas del directo. No pasa nada. Ya tú sabes. Por eso. ¿Sabes que eso significa que a lo mejor lo que anuncies suena a otra cosa? Ajá. Claro, a lo mejor puede pasar. Bueno, no pasa nada. Hablamos de como si estuviera Sitting on the Dock of the Bay, que no tiene problema nadie porque todos sabemos de quién es y cómo es el tema. Lo canta obviamente Otis Redding, que es probablemente para mí la mejor voz masculina de la historia. Pero Otis no disfrutó nada del éxito de este tema, porque dos días después de las sesiones de este tema, el avión que llevaba él y su grupo, los Barclays, se estrelló en la gélida agua del lago Monona en el Wisconsin. Vaya es plan. Verdad que los directivos de Stax Records no tenían mucha fe en este tema porque se salía demasiado del sonido de este histórico sello de Rhythm and Blues, pero Otis creía mucho en él y estaba acertado porque se trata de uno de los temas más bellos de la historia. Otis había crecido a Macon, en Georgia, la ciudad que vio nacer también mis amados Allman Brothers, y un día de 62 acompañó al guitarrista Johnny Jenkins, autor años más tarde de un buenísimo disco lleno de aromas sureños y voodoo, que se llama Tom Tom Macute, donde toca también la exquisita guitarra de Duane Allman. Me he perdido. Decía que lo acompañó a los estudios de Stax Records para una sesión que le fue francamente mal, fue horrible, así que el personal invitó a Redding a cantar dos temas. El primero era un banal rock and roll a la Little Richards llamado Hey Hey Baby, y el segundo es la maravillosa y conmovedora balada These Arms of Mine, un tema que con otras cuerdas vocales sería terriblemente empalagoso. Empieza aquí la leyenda de este gigante con una voz única, el inconfundible trémulo que será su sello personal. Grabará no mucho álbum, unos cuantos, pero por lo menos los del bienio 65-67 hay que tenerlos. Son cuatro de los textos sagrados del soul. El primero es Sing Soul Ballads, Otis Blue, que es probablemente el mejor disco de soul, de solo álbum en Dictionary on Soul. Pero hoy empezamos desde el principio, desde aquella famosa sección de donde salió These Arms of Mine, que recuerdo escuché por primera vez a la edad de 9 años y sin saber ni una sola palabra de inglés, cerré los ojos y lloré como un niño sin tetas, porque la voz de Big O me había atravesado el alma. Sitting oh, yeah. on the dock of the bay, arms of mine, they are lonely, lonely and feeling blue. These arms of mine, they are yearning. Yearning from wanting you and if you would let them hold you oh how grateful I will be these arms of mine they are burning. Bueno, la sintonía más chula de todo el programa la tiene la chefa. Yeah. Oh yeah, la hacker más hacker de todas las hacker. Fine. ¿Qué nos traes hoy? Pues nada, como corresponde a este momento, pues estamos aquí de lleno en Semana Santa, entonces hay que proponer vídeos relacionados con el tema. Esto viene todo muy bien traído. Cristo, vírgenes, bandas de cornetas y tambores, las pelis bíblicas, las torrijas. Un clasicazo. Traigo un vídeo de cómo hacer una torrija. No, venga, no, otro. Venga, otro. ¿Cómo agarrarse una torrija? Ese es muy fácil. ¿Cómo sostenerla? Se aplica aquí, se pone aquí. De momento, mira, voy a poner un vídeo que es musical, ¿eh? Y que, bueno, a ver qué os parece, si aquí está saliendo el cachorro, estamos haciendo un moonwalk o qué pasa aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que lo pincha. Que lo pinche. ¿Qué pasa? Ay. Ahí está, la pierde. Thank you. Pues nada, ¿esto qué pensáis que es? Esto es... ¡Michael! ¡Es Michael! Michael en Sevilla. Que no Micael. Esto es La Cigarrera, popurrí Michael Jackson. Pero es verídico, es así. O sea, sí, es sí, gente sí. Tocando en la calle. Hombre, a ver, esto no es la Semana Santa. Esto es un paseo que se dan los muchachos y tienen varias musiquetas. La Cigarrera, que es una banda de allí de Semana Santa, y hacen este tipo de gracietas. Ahí están los tíos. Ahí está el Thriller. Este es el Thriller estupendamente. Es que la Semana Santa es una semana, algo tendrán que hacer el resto del año. Exactamente, claro. Exactamente. Luego tienen también cosas interesantes, como si ya metéis ahí, ya está The Final Countdown de Europe. Bueno, en fin, temazos ahí. Son unos cachondos. Son unos cachonditos. Final es que Countdown sí. Como temazo no entra. Tocado, ¿eh? Con corneta. Sí, yo voto por él. The Final Countdown, hombre, sí. Eso ahí, cornetas y tambores, magnífico. Pues nada, esto es lo que os he traído desde el cariño y desde Sevilla. Y bueno, y ahora nos vamos a poner un poquito serio. Tenemos las pelis bíblicas, ¿no? Ben-Hur o estas eran, ¿no? Más o menos. Pues nada, ahora tenemos aquí un clásico de Semana Santa que es tan clásico como los 10 mandamientos y todas estas que estamos hablando. Tenemos a los Monty Python, que son unos grandes artistas, haciendo la vida de Brian, ¿no? Entonces están ellos haciendo su cola ahí para coger la cruz, ¿no? Y tal. Igual vamos a poner un corte que es muy interesante. El siguiente. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión? Sí. Bien. Salga por esa puerta, alínese a la izquierda una cruz por persona. El siguiente. ¿Crucifixión? No, libertad. ¿Cómo? Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara. Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse. No, hombre, es una broma. Es crucifixión, sí. Oh, muy bueno, muy bueno. Unos cachondos, es lo que son. Pues nada, eso podéis meteros también en el tubo y ver La vida de Brian por trocitos en inglés, en español y nada, te hartas de reír. Y seguramente lo pongan en alguna cadena irreverente. Hay que verla en versión original. Recomiendo también ver Semana Santa de Avilés. Sí, sí, ahí sí. Estamos. Este es un clásico. Ya lo hemos pinchado alguna vez. Sí, sí, sí, exactamente. Creo que estuvo el año pasado por aquí ese sí. Clásico, ¿no? No ¿Alguna sé. Cosita más, chefa? Pues hay Semana Santa en Triana 3. Hay un bar de Triana donde hacen una procesión de Semana Santa con un jamón y un gorro de papel de plata. Muy bueno también. Pero ese no ponemos el audio porque no se ve nada. No, hay que verlo. Hay Semana que verlo. Santa en Triana. Eso es lo que viene siendo una papa grabada, ¿no? O sea, una pero torrija. Muy bien llevada. Bueno... Pues muchísimas gracias, chefa. Vale, encantada. Hasta pronto, chicos. Hasta la semana que viene. Seguimos en La Buena Digestión. Queridas hermanos, queridos hermanas, hemos tenido una revelación, una iluminación, una epifanía. La Buena Digestión, el programa más pío de Radio Círculo, pasa a durar media hora, como una misa. Los lunes, a las 9 de la noche, seguirá habiendo vino y hostias para todos. La buena digestión es divina. Pues ya lo ha dicho el padre, que esto dura media horita nada más, así que nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias por estar ahí pegaditos con la oreja. Mandamos, a mí me encanta saludar a la gente que nos escucha desde fuera, porque nos pueden escuchar en internet, en radiocírculo.es, nos escuchan en Alemania, nos escuchan en Canarias una hora antes o después. ¿Era antes o después? Por el podcast. Por el podcast. Nos escucha la gente de Cataluña, nos escucha la gente de Sevilla y me encanta pasar por parques y bueno. Un besito muy grande para los que no están aquí, que no quiere decir que se hayan muerto, sino que se conectan por teléfono como son Niji Martín y Máximo. Muchas gracias, Lucas, por tu breve pero siempre importante asistencia. Hermanos, podéis ir en paz. Gracias. Chefa, la semana que viene nos vemos. Ok. Juan Gampa. Supositorios de humor para todos. Muy bien, recuerden que su felicidad es también la nuestra.